咗你，有冇見過？ 好啦， 好啦， 好啦， 隨便揸啦，咁簡單。Pero los avances en la tecnología nos han demostrado que la mayoría, o la gran mayoría, de los catálogos son producidos por virus. Entonces, vamos a estudiar dónde se puede participar en esta patología. Aquí tienen ustedes, si apagaran, sería mejor.Aquí ven ustedes las características morfológicas de la rabanela. La rabanela es un diplococo muy parecido al diplococo de Neisser, muy parecido al diplococo de Neisser. Todo lo que ven aquí, estos cocos son moraxela.Y lo demás es la reacción característica inflamatoria producida por una gran cantidad de polímeros potenciales. Sigamos. Aquí vemos otra coloración de la moraxela catarrhalis, muy bien caracterizada, en donde vemos el sistema de agrupación desordenada porque no tiene una agrupación exacta. Es desordenada. Sigamos.Dentro de las especies más importantes desde el punto de vista médico, estas serían las que más nos interesan. Pero indudablemente, desde el punto de vista nuestro, la que más nos interesaría en este caso sería la moraxela lincolni y la moraxela elongata. Estos grupos que ven ustedes aquí, ustedes ven, bueno, es la nueva clasificación que ha dado el Centro de Investigaciones de Atlanta. El Game Boy en alguna ocasión le hizo un estudio en los Estados Unidos sobre la posibilidad que la moraxela canis pudiera transmitirse a los humanos. Todo indicó que era factible y entonces se pensó que aquellos individuos que tenían mascotas de perros podían sufrir la enfermedad si el perro la tenía, es decir, que era transmisible. Hoy día el CDC de Atlanta niega esa posibilidad. Dentro de las generalidades son bacilos y cocobacilos. Recuerden ustedes que los bacilos se pueden agrupar también en forma de cadena y los cocobacilos también. La mayor concentración de subunidades de penicilina, por ejemplo, un disco de 10 unidades de penicilina hace una transformación de las formas cocoides a las formas bacilares. Todo parece indicar que la penicilina, al tratar de inhibir el crecimiento de la bacteria a nivel de la pared, lo que hace es que codifica nuevas proteínas en la pared bacteriana para producir una nueva especie, una nueva cepa. ¿Está claro? Ustedes recuerdan que la pared bacteriana está llena de moléculas proteicas. Entonces, cualquier modificación que se haga en la estructura proteica de la bacteria modifica la bacteria y tenemos otra cepa, un mutante. Contrariamente, los cocos verdaderos, Neisseria y Moraxella y Rabanella, pasan a cocos, ¿no? ¿Está claro? Sigamos. Bien, ¿cómo se deben obtener las muestras y el transporte de estas muestras para los estudios anteriores? En las vías respiratorias superiores. Este microorganismo no es exigente, lo que quiere decir que cualquier cultivo con ligera adición de nutritivos puede perfectamente bien servir. El hisopado nasofaríngeo siempre se recomienda que sea hisopado nasofaríngeo. ¿Por qué? Porque podemos tener el problema de la rabanela, perdón, de la moraxela, no en la faringe, sino en el conducto nasofaríngeo. Entonces, para eso, no sé si usted lo conoce, existe un sistema de hisopos hechos con un material dúctil, que entonces se mete el material dúctil y se hace hisopado de la región nasal y de la región faríngea. Los medios de transporte indicados para estos microorganismos, y la mayoría de los microorganismos, son el de Stuart y el de Aedes. sembrar en medios selectivos, lógicamente. Ustedes habrán visto ya que los medios selectivos nos sirven para identificar los microorganismos por su metabolismo, es decir, por su actividad en los hidratos de carbono y otros elementos. No fermenta los hidratos de carbono y es nitrito positivo, digamos. Dentro de las generalidades son coco gram negativos y se consideran como flora normal de las vías respiratorias superiores. Causa otitis media, sinusitis e infecciones BP, etcétera. Broncopulmonar. Hay que economizar, ¿no? Claro. Digamos. Anteriormente se llamaba Micrococcus catarrhalis, Neisseria catarrhalis y Bramanera catarrhalis. Hoy día su asignación universal es Moraxena catarrhalis. Digamos. Anteriormente, bueno, Moraxena catarrhalis, sus generalidades, tenemos que son cocos gram negativos, ya lo vimos en la diapositiva, son, pertenecen a la flora normal de Franco, ya lo vimos. Sí. Bueno, dentro de los conceptos de autoinmunidad son poco gran negativos en parejas arriñonadas. Recuerden ustedes que el Neisseria gonorrea y el Neisseria meningitidis son de forma arriñonada y son micrococos gran negativos, por eso se parecen tanto. Ya ustedes vieron conmigo gonorrea, ¿no es cierto? Sí. Recuerdan ustedes que les dije que en muchas ocasiones había necesidad de hacer protifaringio a las personas y que estos protifaringios podían llevarnos a un problema inclusive social. ¿Qué tal que nosotros hagamos un protifaringio y este individuo tenga Moraxena catarrhalis? Como es prácticamente igual al gonococo y al meningococo, reportamos diprococos gran negativos. Al reportar diprococos gran negativos estamos diciendo, llegó Ernesto. ¿Pero Ernesto qué? Al paro. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hagamos un brotis de garganta, un brotis faríngeo, necesitamos identificar el microorganismo y por eso tenemos que hacer las pruebas metabólicas. Retiene cristal violeta. Hay ocasiones en que ese microorganismo, por razón de un tratamiento con antibióticos o con sulfa, puede hacer una pequeña mutación y entonces convertirse en gran positivo. Pero afortunadamente la gran positividad de este microorganismo es muy tenue. No se ve violeta, sino ligeramente azulado. La guerrilla. Tome Pedrito. El medio de cultivo indicado para los exámenes preliminares de la sal chocolate. Y es confundible también en los medios de cultivo con el diplococo Neisseria, bien sea meningitis o bien sea gonococo. Ah, tú lo vas a despertarlo. Bueno, sigamos. ¿Se oye bien? No. Sigamos. Dentro de la cepa de Moraxena catarrhalis tenemos que hay una homogeneidad altísima en las proteínas de membrana externa. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cojan, ya la vamos a ver en una diapositiva. Verán ustedes la cantidad de proteínas que hay en la membrana externa. Todas estas proteínas están codificadas. Es decir, la 1 va en el puesto 1, la 2 en el puesto 2, la 3 en el puesto 3. Entonces, cualquier translocación o modificación que hagamos de las proteínas, inmediatamente estamos modificando el microorganismo. Me explico. Si ustedes pasan por el lector en el almacén de la mercancía, cuenta de la de barra, el código de barra, con que ustedes modifiquen una pequeña línea de ese código de barra, les sale un precio totalmente diferente, ¿no es cierto? Lo mismo pasa aquí. Las proteínas de membrana interna están codificadas. Cualquier modificación que se haga a las proteínas de membrana interna, estamos produciendo un microorganismo diferente. Bien. Los anticuerpos en niños menores de 4 años, digo mayores, de 4 años. ¿Por qué? Parece que ese microorganismo al niño, al lactante, no lo ataca, y si lo ataca, lo hace de una forma muy discreta que no le produce ninguna patología observable. Los anticuerpos bactericidas en la infección natural, ¿ustedes se acuerdan? Son los anticuerpos bactericidas. ¿Sí? ¿O no? ¿Ustedes se acuerdan? Cojan ustedes un... Como me dicen los niños, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos una bacteria, un partido. Los anticuerpos bactericidas, ¿cuáles son? Los que se adhieren a la bacteria por su fracción, ¿cuál es la fracción que se adhiere? La fracción del anticuerpo que se adhiere. Esta es la FC, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál era eso? ¿La otra? La FAB, FAB. FAB. Entonces, cuando el anticuerpo se adhiere a la bacteria por su fracción FAB2, este anticuerpo está opsonizando la bacteria. ¿Me explico? Está haciendo fácil que el macrófago se la coma, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que es opsonización? Sí. Opsonización es preparar para comer. Cuando nosotros nos tomamos un traguito de whisky o una copa de vino, nos estamos opsonizando. Claro. Qué sabroso. Esto es lo mismo que pasa cuando el microorganismo está invadido por una gran cantidad de anticuerpos por su fracción FAB2. Entonces, eso se llama anticuerpos ¿qué? Bactericida, porque en esta forma sí vamos a destruir la bacteria, pero si colocamos aquí por la presión cristalizable, eso se llama ubicación errada, ¿no es cierto? Entonces, ¿será ese anticuerpo protector o no? No es claro. ¿Está claro? No, pero que puedo decir la última parte. Bueno, la primera parte mostramos lo que se llaman los anticuerpos bactericidas, es decir, que destruyen la bacteria. Estos anticuerpos bactericidas son los que se unen o tapizan toda la parte externa de la bacteria, fijándose por la fracción FAB2, ¿cierto? Entonces, esto facilita la opsonización. La opsonización es el estado premonitorio o primario para poder hacer la fagocitosis, los macrófagos y los polimorfos nucleares. ¿Está claro? Le facilitan el trabajo. Pero si el anticuerpo se fija por su fracción FC o cristalizable, esta es una fijación errática del anticuerpo y por tanto no serán protectores. ¿Ahora sí está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, digamos. Se aísla del tracto respiratorio superior o de la saliva. Ya vimos medios selectivos, 50 por 100 niños saludables. Esto quiere decir que podemos encontrar una población infantil en donde el 50% pueden tener este microorganismo pero gozar de salud. el 7% adultos sanos. Es decir, nos hace creer que el adulto, en muchas ocasiones, que el adulto tiene un sistema inmunológico mucho más desarrollado que los niños. Sin embargo, hay veces que nos ponen dudas, como cuando las damas de San Margarita, ¿me quieren, no me quieren, quieren, no me quieren? Bien, piensen ustedes que el 7% con respecto al 50% es muy poco. Sin embargo, esto sucede. El 10% con bronquitis crónica, esos individuos que son fumadores, ¿se oye bien? Sí. Esos individuos que son fumadores, que tienen bronquitis crónica, son susceptibles o más susceptibles de contraer la enfermedad que los que no fuman. Por favor, yo fui mucho tiempo fumador empedernido de 3 paquetes diarios. Fumé tabaco, fumé pipa, no fumé marihuana. Y afortunadamente hace 36 años me di cuenta de que la estupidez más grande es quemar la palabra. Tomándose uno una botella de whisky, bueno, la saborea, sabrosa, pero quemando la plata. No, bueno, afortunadamente lo hice a tiempo. Sigamos. Bien, en el escuto, el 10% con bronquitis crónica son positivos, el 25% con bronquiestasia son positivos, sin infección. Miren ustedes, hay una bronquiestasia y sin embargo no hay infección. Sigamos. Otras manifestaciones clínicas son las otitis medias y la sinusitis. La mayoría de los casos producidos por el estreptococo neumonía y por el hemófilos influenza en sinusitis aguda y crónica. Es decir, la participación de este microorganismo en estas patologías no es frecuente y lo vamos a ver. Pero ¿por qué puede producirse otitis media y sinusitis? Ustedes saben perfectamente bien que a través de la inhalación nosotros podemos llevar gran cantidad de microorganismos a la región faríngea, coger la trompa de Eustaquio y llegar a oído medio, ¿no? Y también puede atravesar la lámina cribada y llegar a las... ¿Dónde se produce la sinusitis? No se lo paran en los senos. Llegar a los senos y producir una sinusitis. Digamos, traqueobronquitis y neumonía. La bronquitis crónica, cuando este microorganismo está afectando al individuo, una bronquitis crónica se puede convertir en una bronquitis aguda. Y entonces aparece un escudo purulento bastante aumentado, que en algunas ocasiones da la sospecha de que el individuo tiene una tuberculosis pulmonar. Hay una traqueobronquitis purulenta, hay fiebre, leucocitosis y neumonía en cepas nuevas. ¿Qué quiere decir cepas nuevas? Son cepas que han venido mutando y entonces, inclusive en el mismo tiempo, en el mismo individuo que tenía la bacteria, esa cepa mutó y antes no le estaba haciendo ningún daño, pero la mutación de la cepa nueva le produjo neumonía. ¿Me explico? Como cuando uno tiene el perro en la casa y el perro es cariñoso y va de la cola y tal y cual, pero si es un Rottweiler, en cualquier momento se vuelve violento y acaba con nosotros. Digamos. Bien, traqueobronquitis y neumonía, la mayoría de infectados mayores de 50 años. Afortunadamente aquí no hay sino unos 2 o 3 que tienen 50. Los fumadores aquí tienen el retrato mío cuando yo usaba el sombrero. El 76% presenta EPOC. Un tercio cáncer de pulmón. Y la mayoría son malnutridos. Miren ustedes que a través del tiempo estamos viendo que la nutrición es un factor fundamental para tener salud. Digamos. Síntomas moderados o severos, tos y escutos purulentos abundantes, un cuarto con escalofrío. Me refiero a un cuarto de la población, no un cuarto de la casa. Bien. Un tercio, dolor pleural o pleuritis. Un dolor supremamente fuerte es este. El 40% malestar general. Mire hasta dónde ha llegado ese malestar, que de capitán pasó a mayor, coronel y ahora es general. Mayor temperatura a 38.3 grados centígrados. Y leucocitos menos de 10.000. ¿Sí corresponde esta leucocitosis con el cuadro clínico? ¿No debiera estar aumentado? Sí. ¿Quién me dice? A ver. ¿Dónde está mi amigo Ernesto? Ernesto. A ver, Ernesto, estás hablando allá, ahora habla aquí. O si no, calla para siempre. ¿Oíste la pregunta o no tuviste tiempo? ¿Ah? No la escuchaste, pero estás aquí. A ver, Ernesto. Ernesto, ¿estás aquí? Pero parece que nada más en cuerpo. Bueno, no hay leucocitosis, porque sencillamente ustedes saben que toda agresión que se haga a la región bucofaríngea tiene que ver con la participación ganglionar. Entre ellos las amígdalas, ustedes saben que son tejido ¿qué? Linfoides. Entonces, esas agresiones a tejido linfoide y a ganglios hace una disminución a la leucocitosis. Y así como tiene una leucocitosis normal, podría tener una leucopenia. ¿Está claro? Sigamos. Bien, muestra representativa, aquella que en los medios de cultivo nos da 2 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ya eso lo saben, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí o no? Bueno, sigamos. Entonces, aquí tenemos una banderita que no es la de Venezuela, porque si fuera la de Venezuela, aquí estuviera en esta silla Chávez. Solo cerrando las puertas detrás de uno, se abren las ventanas hacia el porvenir. Ustedes son jóvenes, son dueños del porvenir, pero por favor, así como aspiran a tener un porvenir bien bonito, cuiden el presente. Sigamos. No. Dígame. Yo no entendí porque no había. Bueno. Recuerda la fauce, ¿no? La faringe. En la faringe tenemos dos órganos fundamentales que se llaman las amígdalas o las axilas. ¿Eso es tejido qué? Linfoide. Entonces nosotros tenemos que el tejido linfoide nos defiende o nos ataca, depende. Pero en todo caso, cuando hay una agresión al tejido linfoide, los leucocitos disminuyen. Cuando hay una agresión al tejido no propiamente linfoide, los polimorfos nucleares aumentan, sobre todo si es purulenta. Recuerda que la reacción, o mejor dicho, la inmunidad nuestra es humoral, celular. Entonces, en este caso, la reacción que presentaremos aquí tendría que ser celular. En la reacción celular es donde aumentan o disminuyen los linfocitos. En la humoral aumentan los polimorfos nucleares. Recuerda que los polimorfos nucleares son las células que primero atacan al microorganismo agresor. ¿Está claro? Pero hay ocasiones en que los polimorfos nucleares no pueden hacer nada. Entonces viene la reacción celular, o la inmunidad celular. Bien, estreptococos piores. Estreptococos quiere decir cocos en cadena, y piógenes que producen pus. Sigamos. Aquí vemos, claro, se los traje en inglés porque no tuve tiempo de traducirlo. No tenía diccionario, no tenía amigos que me ayudaran, entonces me volvió difícil la cosa. Esta es la forma como se produce una enfermedad infecciosa. Contacto. ¿Está claro? ¿Contacto qué? Los microbios entran en la respuesta del cuerpo. Lo primero, para que se produzca una enfermedad infecciosa, es que el microorganismo tenga contacto con el paciente. ¿Paciente qué? Con un área, pues. Paciente sano. Ah, bueno, sí, sano. paciente sano. Bien, tiene contacto con el paciente sano, ¿no es cierto? Bien, entonces, aquí viene invasión. Buenas noches. El paciente sano tiene contacto con el microorganismo. El microorganismo busca la manera de poder... Entonces viene la invasión. ¿Qué quiere decir la invasión? Que el microorganismo ha penetrado en el individuo por cualquier parte, ¿no? Puede ser por la piel, puede ser por la nariz, por la boca, por sangre, por los ojos, por los oídos, etc., ¿no? Entonces viene la invasión. Luego viene la multiplicación del microorganismo y entonces se sucede la infección. La infección nunca es igual a enfermedad, y eso lo saben ustedes, ¿no? Estar infectado es muy diferente a estar enfermo. Pero entonces, cuando esa infección o cuando ese microorganismo afecta o ataca algún tejido del cuerpo humano, se produce la enfermedad. De manera que estos son los pasos absolutamente necesarios: contacto, invasión, infección y enfermedad. Infección significa multiplicación del microorganismo. Lógicamente, si no hay multiplicación, no hay infección. Les recomiendo que guarden ese esquema porque es muy bueno y bastante sencillo. Sigamos. Aquí ven ustedes las características en un frotis de estreptococo pseudoines beta hemolítico. Miren ustedes que les dije que estreptococo significa en forma de cadena. Miren ustedes que hay en forma de cadena, hay cadenas largas y hay cadenas cortas. Aquí tienen ustedes la participación abundante de los polimorfos nucleares, digamos. Aquí ven ustedes las características de este microorganismo en el agar sangre. Aquí ven perfectamente bien que hay una hemólisis que corresponde casi a 3/4 de la caja de Petri. Esa es hemólisis total, por lo que llamamos también hemólisis beta. Aquí ven ustedes las características de este microorganismo. En la parte de arriba vemos las proteínas que son antígenas. Toda la proteína en un microorganismo es antígeno. Y si es antígeno, tiene una respuesta que es anticuerpo. Por tanto, todas estas proteínas en superficie tienen anticuerpos especiales. Bien. Ahí es donde les decía que si nosotros cogemos y cambiamos la estructura o las codificaciones proteicas de todas estas proteínas, vamos a crear o vamos a producir un elemento nuevo. Luego encontramos la capa de carbohidratos. Gracias. Encontramos la capa de carbohidratos. Estos carbohidratos fueron los componentes químicos que sirvieron a la doctora Rebecca Lanfield para producir la mejor clasificación que se conoce de los estreptococos. Por eso se llama clasificación de Lanfield. Luego tenemos el péptido glicano. Ya ustedes saben qué es el péptido glicano y para qué sirve. Entonces, más adentro tenemos el cromosoma. El cromosoma donde se sucede toda la actividad herencial de la bacteria. Luego tenemos la membrana celular, la membrana citoplásmica, la cápsula y la fimbria. Las fimbrias, ustedes recordarán, son elementos de adherencia. La cápsula es un componente que lo tienen algunos microorganismos, pero no todos. Es más, hay microorganismos que fácilmente pierden la cápsula. Pero toda cápsula, a excepción de la cápsula de ácido hialurónico, son antipéninas y antifagocitarias. Sigamos. Entonces, en el género de estreptococo encontramos muchísimas especies patógenas y no patógenas. Y en la flora normal lo encontramos en la faringe, en la orofaringe y en el tracto gastrointestinal. Ven ustedes que este es un microorganismo que está en todo nuestro cuerpo, digamos. En las infecciones asociadas, la placa dental, acuérdense ustedes que hace mucho rato se está averiguando qué es lo que produce la calle dental. Pues parece que las cosas ya se han clarificado y hay un estreptococo mutans que definitivamente interviene en la formación de la carie dental. En piel, cualquiera de ustedes que diga que se ha bañado y que se bañó bien, le hacemos un frotis de piel, vamos al laboratorio y seguro que da estafilococo y estreptococo positivo. ¿Por qué? Porque son microorganismos habituales. Las infecciones producidas por el estreptococo beta melítico del grupo Evo o el estreptococo quiógenes vienen de triviales a dramáticas. Ahora vamos a ver lo que es una fascitis necrotizante, lo que es un shock sóptico, lo que es una fiebre reumática aguda y lo que es una glomerulonefritis aguda. Estas enfermedades, de no tratarse oportunamente, a tiempo y bien tratadas, son fatales. Dentro de las generalidades, les digo y se lo repito, yo hay cosas que traigo aquí que las traigo porque tengo que traerlas, pero a mí de esto lo que más me interesa son las enfermedades. Claro que a mí me interesa que ustedes sepan que este microorganismo es gran positivo o gran negativo. ¿Por qué? Porque hoy día la terapia antibiótica dice para gérmenes gran positivo y para gérmenes gran negativo. Entonces, si ustedes saben que es para gérmenes gran negativo, ¿no?, y que los gran positivos no sirven para nada, entonces, ¿por qué con un individuo infectado con gran positivo, para qué le van a mandar ese antibiótico? De manera que eso sí es esencial. Pero lo que más me preocupa y me interesa es que ustedes sepan por qué se produce la enfermedad. ¿Está claro? Bien. Cadenas cortas, cadenas largas, eso depende de las lesiones. Por ejemplo, ayer vi un boxeador apenas ganó y tiene una tremenda cadena que yo creí que la había sacado ahí del terminal, se la había quitado a algún buque. ¿No las han visto? Las cadenas. Bueno, catalasa negativa. ¿Se acuerdan la función de la catalasa? Bien. Aerobios facultativos, anaerobios estrictos, crecen en la sangre. Aquí dice catalasa positivo y catalasa negativo. ¿A qué se deberá eso? Arriba dice catalasa negativa y abajo dice catalasa positiva. Miren ustedes que dice arriba agar sangre, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Si ustedes hacen una prueba de catalasa y sacan la muestra de agar sangre y no toman bien la muestra de la colonia y se traen un poquito de agar sangre, ¿qué les dan? Positiva. Entonces, esto les sirve a ustedes para que me hicieran la pregunta que me hicieron de por qué es positiva y por qué es negativa. Pero funcionalmente, metabólicamente, el microorganismo es catalasa negativa. Bien. Dentro de la clasificación encontramos varias modalidades, entre ellas está la principal, la más antigua y que sigue teniendo mucho valor, que es el patrón hemólisis. Es decir, el comportamiento que tienen los diferentes microorganismos en presencia de un medio de cultivo que tenga sangre. Por ejemplo, agar sangre. Primero, tenemos la beta hemólisis, ¿no? No, alfa hemólisis. La alfa hemólisis se llama hemólisis incompleta. Tiene un color amarillo verdoso como de limón maduro, igualito a un amarillo de limón maduro, y corresponde a una variedad que se llama Viridans. La mayoría pierde la cápsula que es de polisacárido, por ejemplo el estreptococo neumónico, digamos. La segunda clasificación es la beta hemólisis. Es hemólisis completa, que es la que acabo de mostrarles. Todos los microorganismos que presentan beta hemólisis son patógenos y la mayoría producen enfermedad, pero no todos son patógenos. Entonces dice, bueno, este tipo está confundiendo, dice que son y no son. De acuerdo con esto, óiganse bien, hemólisis completa, la mayoría son patógenos, la mayoría producen enfermedades, no todos son patógenos. ¿Qué querrá decir esto? Estos son interrogantes que yo les pongo para que ustedes me pregunten, pero no me preguntan. Cuando decimos que no todos son patógenos, quiere decir lo siguiente, que en algunos microorganismos las cápsulas son permanentes, pero en algunos microorganismos las cápsulas son transitorias. Si todo microorganismo que tiene cápsula es esta cápsula antifagocitaria, a excepción del ácido hialurónico, quiere decir que todo microorganismo que tenga cápsula permanente es patógeno. ¿Sí? Y que aquellos que temporalmente la tienen y que la pierden, no son patógenos. ¿Está claro? Bueno. Ahorita viene la película, no se canse. La gamma hemólisis, no hay hemólisis, no es patógeno. El sistema de Lamfield, el que les dije, de la doctora Rebeca Lamfield, está fundamentado en los antígenos de los hidratos de carbono de la pared celular que ya vimos en la diapositiva. Esto lo conocerán ustedes también en algunos libros que lo mencionan como la sustancia C. El grupo D, AGT, grupo AAR, ¿qué se va a decir AGT? AGT quiere decir que en su porción terminal, eso debieron ver ustedes, que la porción terminal tiene ácido glicerol deicoico. ¿Sí lo vieron o no? En generalidad de bacterias no vieron eso. Bueno, eso es una de las partes que sirve para distinguir el grupo D. Digamos. Las especies, primero, agrupadas con base en la diferencia de los antígenos proteicos de la membrana celular. Ya vimos los antígenos proteicos de la membrana celular. Entonces, fundamentalmente, hay tres importancias, que son el M, el T y el R. De los tres, el más importante es el M. Y todo estreptococo que tenga la proteína M es patógeno. Los serogrupos patógenos, A, B, C, D y G. Digamos. Determinantes de patogenicidad. Proteína M, antifagocitaria, citotóxica para polimorfos nucleares y anticuerpos protectores. Miren ustedes que los anticuerpos protectores, a pesar de estar bien armados, no siempre dan los resultados. ¿Qué creen? Determinante patogenicidad. Es un inmunógeno bastante alto, bastante fuerte. Más de 80 tipos de antígenos. Vacuna. Aquí la vacuna la ponemos interrogada. ¿Por qué? Porque precisamente por la gran variedad de proteínas que tiene, hasta el momento no se ha encontrado una proteína, o dos proteínas, o 10 proteínas, que inmunológicamente produzcan una inmunización en el individuo. Por tanto, la vacuna está en veremos. La proteína F, factor de unión, células del epitelio faríngeo. Recuerden que vimos que en la primera parte había adherencia, ¿se acuerdan? La adherencia es lo mismo que la unión, ¿no? Un microorganismo, si no se adhiere, no produce patología. Entonces, la proteína F es la que facilita la adherencia a la célula del epitelio faríngeo. La proteína G, enlace de la inmunoglobulina G por la región FC, es lo que llamamos oxidación errada, equivocada, lo que acabamos de ver. Por ahí no es la cosa. Digamos. La cápsula, ácido hialurónico no inmunógeno. El estreptococo pionico tiene cápsulas de ácido hialurónico, que no es inmunógeno, ¿no? Semejante, pero no igual al ácido hialurónico humano. ¿Se acuerdan dónde tenemos ácido hialurónico? ¿Qué pasa? Por ahí, ¿quién dijo? A ver. ¿Dónde hay alguien donde hay un microbio? ¿Ah? ¿Qué? Espermatozoide. Y no hay un tejido que tenga el ácido hialurónico. Bien. Antifagocítica y está presente en el grupo C especialmente. Digamos. Bien. Entonces, sustancias C y antígenos del citoplasma. Ambos son patógenos y producen secuelas no supurativas, por eso te lo pongo en mayor. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos secuelas del estreptococo piógeno, que son la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis, que son consecuencias del estreptococo piógeno, pero no son piógenos. ¿Me explico? Piógeno quiere decir que produce pulso, ¿cierto? Y el estreptococo piógeno es el que produce la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis aguda. Pero estas infecciones, estas patologías no son piógenos, es decir, no hay pulso. Ahora lo vamos a ver. Bien. Moléculas igual, semejantes a los antígenos titulares humanos. Ahora vamos a ver en la glomerulonefritis y en la fiebre reumática cómo se suceden problemas inmunológicos que no son los que producen el daño y no es la bacteria. Digamos. La sustancia C y antígeno citoplasma especialmente atacan, oiga bien, estas dos sustancias C y antígeno de citoplasma, de membrana citoplasmática, atacan corazón, riñones y articulaciones, siendo de preferencia las articulaciones de huesos largos. Digamos. Exotoxinas, toxinas eritrogénicas, cepas lisogenizadas que actúan sobre el hipotálamo. Al actuar sobre el hipotálamo necesariamente tienen que producir un desbalance térmico en el individuo, ¿no es cierto? Entonces se produce lo que se llama la pirogénesis. ¿Qué es la pirogénesis? La fiebre, ¿no? Rash se presenta en la fiebre escarlata. ¿Está claro esto, sí o no? Ernesto, ya se acercó el tiempo. Es que si era buen árbol se arrima, buena sombra lo cubrió, o buen rango le cae. Y la lluvia. La toxina A, muy relacionada con TE. DSSP raya 1 es un superantígeno. Ya lo vieron, eso lo vimos ya. Bueno, responsable de manifestaciones sistémicas. Cuando esta toxina entra en nuestro organismo, puede hacer sistemia o diseminación sanguínea. Al hacer sistemia o diseminación sanguínea, esta toxina puede atacar cualquier parte de nuestro cuerpo. La exotoxina B es una cisteína proteasa miolítica. ¿Qué querrá decir miolítica? Que destruye parcialmente, totalmente no puede destruir, que destruye parcialmente los músculos. Es lo que se llama la miolisis, ¿no? Bien, paciente con fascitis necrotizante. ¿Qué es la fascitis? ¿Se acuerdan qué es la fascitis? La fascia es una envoltura del tejido conectivo que cubre músculo. Cuando la fascia se destruye, el músculo queda a la intemperie. Y entonces, cuando un microorganismo produce una fascitis, lo más seguro es que comprometa el músculo y destruye el músculo, como lo vamos a ver. Toxina cardiohepática, daño, corazón, hígado, que vamos a preguntar. Hemólisis, estreptolisina O, sobre esto la mayoría de las veces tenemos algunos que otros problemas. La estreptolicina O se conoce también como ASO, antiestreptolicina O, y se conoce también como ASTO, antiestreptolicina O. Si el microorganismo tiene una estreptolicina O, que es una proteína oxigenolaria, que es hemolítica, que es leucotóxica, que es muy inmunogénica, que sirve para el diagnóstico y control de la enfermedad. Si el individuo que está sufriendo esta enfermedad, bien sea cardíaca, reumática, y da estreptolicina O positiva, ¿qué quiere decir? Que esta enzima está alta en su corriente circulatoria. Y entonces la cuantificación de esta enzima no sirve para control del tratamiento o para diagnóstico. Por ejemplo, si se le va a hacer un tratamiento con fiebre reumática a un individuo, lo primero que hay que hacer es mandarle la cuantificación del ASTO. Entonces se inicia el tratamiento. Es de esperar que con el tratamiento el título del ASTO baje. Por ejemplo, de 660 que vaya bajando hasta 125, 150, que es lo normal. Digamos. La estreptolicina S es oxígeno estable, no es inmunogénica, es hemolítica y es citotóxica. Pero la estreptolicina O, comparada con la estreptolicina S, es mucho más virulenta, digamos. La O es más virulenta que la S. Factores de dispersión. ¿Qué llamaríamos aquí factores de dispersión? Son aquellos que facilitan la diseminación del microorganismo dentro de la economía. Proteínas que incluyen hialuronidasa, proteinasa, estreptocinasa y nuclear, digamos. No se desesperen. Las proteínas incluyen que son antigénicas, anticuerpos diagnósticos, infección reciente o pasada, digamos. Infección primaria. La mayoría es curativa. La proteína M es la más responsable de todas. Infecciones por EBGHA. Esto quiere decir estreptococo betahemolítico del grupo A. Produce faringitis y tonsilitis, pero la mayoría de estas infecciones son producidas por virus. Y dentro de las bacterias que producen esta patología, la que mayor participación tiene es el estreptococo betahemolítico, opiógeno. Bueno, comenzamos con la película. Espero que estén totalmente despiertos. O les apago la luz porque duerman mejor. Sí, yo les agradezco, si se puede apagar la luz, que la apaguemos para que lo vean bien. Y ahí se ve. Miren, diferente, ¿no? Bueno, observen ustedes, el pilar amigdaliano está totalmente lleno de pus, más que el de la parte izquierda que el de la parte derecha. Observen ustedes que hay un enrojecimiento bastante marcado de los labios. Y observen ustedes que a nivel de la lengua se está produciendo una forma de lo que llamamos barro lingual, y algunos lo llaman lengua con yogur. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa observan ustedes? A ver. La nariz. Miren ustedes, aquí hay un compromiso de la nariz, de las narinas, aquí no tanto. Pero observen también que hay una ligera obstrucción de la ventilación nasal. Digamos. Miren ustedes al pie. Aquí ven ustedes una faringe totalmente hiperémica, ¿no? Está enrojecida, pero no hay pus. ¿Qué les va a entender ustedes? Que es viral. Que es viral. En cambio, miren abajo, las dos amígdalas totalmente complicada con el push. Observen la lengua, que ya está más comprometida. ¿Y qué otra cosa observan ustedes también? La úvula está fuertemente inflamada. Sigamos, parece úvula de borracho. Bien, entonces, infecciones por el estreptococo pyogenes hemolítico, malestar general, fiebre, cefalea, exudados faríngeos blancos, tonsilas hipertróficas y edematosas, nódulos de ganglios linfáticos cervicales anteriores. Digamos. Aquí ven ustedes una amigdalitis bien bonita, ¿sí o no? Miren ustedes la cantidad de pus que hay ahí. Paradójicamente, por si no lo saben, de pronto ya algunos lo han hecho, estas colecciones de pus que ven ustedes en las amigdalas están metidas dentro de las trabéculas o pequeñas cavernas que tiene la amígdala. Ustedes recuerdan las amígdalas, ¿no? Tejido linfoide y de tipo de microcavernas. ¿Sí se acuerdan? Entonces, en esas cavernas, los microorganismos proliferan. Y si ustedes cogen un escobillón y con cuidado, por alrededor de cada uno de estos puntos blancos, hacen presión, se desprende el pus. ¿Está claro? Bien. Observen abajo lo mismo que vimos en el anterior. Hay hiperemia, pero no hay pus. Sigamos. Entonces, pioderma e infático, enfermedades de la piel causadas por el estreptococo pyogenes afecta tejidos profundos, linfadenitis, celulitis, erisipela. Ahora vamos a sacar a las damas del error que tienen sobre lo que es la celulitis. Sigamos. Aquí ven ustedes el impedio. Miren esta criatura llena con una gran cantidad de bulas de dispéptico. Este niño, por razón de que esto le produce ardor y le produce rasquiña, él mismo autodisemina la enfermedad. Y aquí ven ustedes en la de mano derecha la formación costrosa, no costosa, sino costosa. No, también costosa, porque está caro, así es, costrosa, que deja este microorganismo. Digamos. La erisipela es una enfermedad que se produce en la piel, membrana mucosa y la mayoría de las veces en la cara. Pero contrario a lo que el pueblo cree, la gente cree, todos dicen que la erisipela da en las piernas. No, señor, la erisipela da en las piernas y en la cara. Pero la mayoría de las veces la da en la cara. Lo que pasa es que aquí la erisipela no tiene la misma incidencia que tiene, por ejemplo, en Europa. Esto es para bailar. Aquí ven ustedes la característica de esta señora, bastante dorada, por cierto. La característica de la erisipela de la cara. Miren ustedes que esta señora tiene en su cara la figura exacta de una mariposa, en donde la nariz hace las veces del cuerpo de la mariposa y las mejillas hacen las partes de las alas. Este tipo de erisipela en Europa es muy frecuente. En nuestro país, yo aquí en Colombia, en mi corta edad, no he visto sino un caso de erisipela en la cara. Y la señora era una alemana. Aquí ven ustedes también otra facción de la erisipela. Observen que este microorganismo siempre trata de afectar los ojos. Ya vimos en la anterior que el ojo izquierdo estaba afectado por sustancias purulentas. Aquí vemos que el ojo derecho de este otro alemán está afectado también. Y miren ustedes que la configuración de la mariposa sigue presentándose. En el cuadro del lado derecho vimos al individuo ya con una cara de más o menos complaciente. Tiene cara de ser allá del viejo Caldas, ¿no? Tiene más orejas que un elefante, ¿no? Y miren ustedes que el tipo ha mejorado bastante, bastante, bastante. Sin embargo, que algunas lesiones cutáneas que con seguridad son recuperables. Sigamos. Aquí ven ustedes la erisipela a nivel de la pierna. En la erisipela se sucede también lo que se llama la celulitis. La celulitis no es otra cosa que la inflamación del tejido celular subcutáneo. Miren ustedes, aquí interviene una toxina que se llama toxina exfoliativa. La toxina exfoliativa sirve para desprender la capa superficial de la piel, de la subcapa, la superficial de la piel, como se llama. Aparte más externa. Epidermis. ¿Ah? Epidermis. Entonces sirve para separar la epidermis, tipo de se llama toxina exfoliativa. Exfoliar es separar, ¿no? Entonces esto también se confunde con una celulitis. Perfectamente bien se puede confundir con una celulitis. Y miren ustedes en el lado derecho cómo el individuo o la individua mejoró notablemente al tratamiento. Fíjate. Inflamación de la piel, parte del tejido conectivo. Esta celulitis, ¿será dolorosa o no? Violentamente dolorosa. Sigamos. Aquí tienen una celulitis. No se les ocurra a ustedes tocarle el brazo a este señor, porque si no les pega, les hace un nombramiento, ¿no? Y observen ustedes cómo se está separando la piel por razón de la toxina exfoliativa. Ese brazo ustedes lo tocan y tiene una temperatura altísima. Hay una hipertermia localizada. Sigamos. La fiebre puerperal. Esto es una enfermedad que afortunadamente ha desaparecido mucho en el mundo. La fiebre puerperal la estudió por primera vez un gran austríaco que se llamó Hans von Semmelweis. Este señor en la clínica de Viena descubrió que había dos salas de parturienta, una en el piso de abajo y otra en el piso de arriba. Observó que las parturientas atendidas en la sala de abajo por médicos sufrían mayor número de casos de fiebre puerperal que las atendidas en el segundo piso, que las atendían las enfermeras. En ese entonces, le estoy hablando de 1893, las condiciones que había hoy día de asepsia y antisepsia pues no existían. Si ustedes se toman el trabajo de ver la historia de la medicina de la IN entre algo, verán que los médicos entraban a las salas de cirugía vestidos totalmente y atendían con mano limpia, ¿no? Entonces las enfermeras, observó el doctor Semmelweis, que tenían más cuidado, se lavaban las manos y más precauciones. Entonces esta enfermedad, que se llamó fiebre puerperal, o sea, después del puerperio, con las medidas de asepsia y antisepsia, disminuyó notablemente en el mundo entero. Y el doctor Semmelweis escribió un libro que se llama Manos Asesinas, refiriéndose a las manos de los médicos que producían esta fiebre corporal. Sigamos. La fascitis necrotizante es una extensa necrosis de la fascia y del tejido subcutáneo. Varios factores. La infección con otra bacteria anaerobia. Esto es necesario para que un borracho hable más que otra persona, se necesita que la otra persona también esté borracha, ¿no? Beben a dos borrachos hablando y componen el mundo. Entonces, esta infección necesita la presencia de una bacteria anaerobia. ¿Por qué la presencia de una bacteria anaerobia? Porque si vamos a actuar sobre el tejido conectivo y vamos a actuar sobre el músculo, el microorganismo que ataque esta parte de nuestro organismo tiene que ser aerobio. Lo que significa que la bacteria aerobia por sí sola no produce fascitis necrotizante. ¿Está claro? ¿Pero no? Sí, bueno. Entonces, tratamiento retardado o inapropiado. Cuando hablamos de tratamiento retrasado, queremos decir que no se inició a tiempo. Demoraron mucho en hacer el tratamiento y entonces se demoró la cuestión, la enfermedad progresó y el daño se hizo. O también un tratamiento inapropiado. es decir, el que no estaba indicado para este tipo de enfermedad. La debilidad del paciente, yo les recomiendo por experiencia propia que estén siempre así como alimentaditos, que se les note. No estoy hablando por ti. Presencia de la exotoxina B, digamos. Aquí ven ustedes un pie en el cual se esboza la primera parte de una fascitis necrotizante. ¿Cómo podemos pensar que una fascitis necrotizante? Primero, miren ustedes que hay necrosis y comienza a perderse el dedo. ¿Sí lo ven bien? Miren ustedes la zona necrótica que sigue. Y hay otra cosa muy importante en la fascitis necrotizante, que algo de lo que primero aparece es la decoloración de la piel. Miren ustedes, esta piel está totalmente decolorizada. ¿Por qué? Porque se producen trombosis de los vasos periféricos. Y al producir trombosis de los vasos periféricos, esa zona queda anémica. Y entonces pierde su color propio. Digamos. Aquí ven ustedes también otra fascitis necrotizante. Miren ustedes ya la presencia de la necrosis, ¿no? Y miren ustedes que ya el muslo, perdón, la pierna, está tomando las características de un proyecto necrotizante. Aquí vemos lo que les confirmo de lo que les dije anteriormente. Miren ustedes la zona despigmentada que hay alrededor de las lesiones. ¿Sí se ve bien? Bueno, digamos. Aquí ven una fascitis necrotizante. ¿Qué sucedió aquí? Esto es una herida. Una herida que se infectó con microorganismos aerobios y anaerobios. Entonces el médico está en la obligación de proceder, en este caso, a hacer lo que se llama una desligación de la piel. Es decir, toda aquella piel que esté dañada, hay que cortarla y botarla. Aquí ven ustedes otro caso de fascitis necrotizante. Miren ustedes cómo a este individuo se le pudo meter dos pinzas Kelly, ¿no?, sin que sintiera ningún dolor. Hay una separación total de la piel del tejido muscular. ¿Está bonito? Digamos, ¿quién se la dedico? Infecciones musculativas menos comunes: otitis media, sinusitis, mastoiditis y bacteriana. Aquí vemos cómo el microorganismo puede entrar para producir sinusitis, para producir otitis, ¿no? ¿Está bien ahí, no es cierto? Sí. Otitis, faringitis. Sí. Bronquitis. Usted me perdona, pero desafortunadamente tuve que someterme a una cirugía de parto, no por cuestión estética, porque yo soy consciente de mi quebradura hace mucho tiempo, ¿no?, sino porque la necesitaba. Y entonces me descuadro y no puedo corresponderme como yo quisiera. Pero afortunadamente cuento con un grupo de 100% inteligente. Y entonces mi deficiencia ustedes la compensan. De manera que aquí ven ustedes perfectamente bien todas las zonas que pueden ser afectadas por vía aérea por este microorganismo. Aquí tenemos la sinusitis, acá tenemos la mastoiditis. Recuerden ustedes que las mastoiditis son de las infecciones más peligrosas que podemos sufrir nosotros, porque la proximidad de la apófisis mastoide a las meninges es supremamente corta, y de una mastoiditis a una meningitis hay menos de un retén, ¿cierto? Digamos. La fiebre escarlata. Escarlata quiere decir rojo. ¿Verdad? ¿Quiere decir rojo escarlata, sí o no? Sí. Rojo escarlata. Bien. La etiología, cepas con una o dos cepas tóxicas eritrogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Así confirmamos ya que hay un microorganismo que tiene una cepa que es la toxina exfoliativa. Así hay otra cepa que tiene la toxina eritrogénica. Esta toxina eritrogénica, eritro quiere decir rojo, y génico, que produce el color rojo. Entonces, esta toxina eritrogénica es la característica en la fiebre escarlata. Pregunta del Estado. ¿Qué toxina produce la fiebre escarlata? Y está acompañada de faringitis o piodermitis. Digamos. Aquí tienen ustedes lo que se llama la fiebre escarlata. La fiebre escarlata, vieron ustedes lo bonito que se ve aquí en el PC mío, ¿no? A diferencia que se ve allá. Bien, en la fiebre escarlata, el individuo toma una coloración roja o rojiza en todo su cuerpo. Y hay una característica que le sirve a ustedes para el diagnóstico, o mejor dicho, dos procedimientos que le sirven para el diagnóstico. Y ustedes a este muchachito le cogen y le presionan, por ejemplo, aquí o aquí o aquí, no, le hacen presión. Al soltar el dedo, el color rojo desaparece y queda el color de la piel. Pero al poco tiempo recupera su color rojo. ¿Esto a qué se debe? A que hay formación de petequias en tejido sanguíneo subcutáneo. Al presionar ustedes, esto se dispersa y entonces toma color blanco. Cuando lo depresionan, la circulación periférica vuelve a su puesto y recupera el color rojo. Pero también hay otro método diagnóstico, que es que ustedes cogen una antitoxina, antifiebre escarlata, y entonces aquí en el pecho le ponen punto 25 de esta antitoxina. Si el individuo padece la fiebre escarlata, el punto donde se inoculó la antitoxina debe desaparecer el color. Si no desaparece, no es fiebre escarlata. ¿Está claro? Sigamos. Entonces, la presentación clínica, un rash de pápula fina, como acabamos de ver, roja, diseminada por todo el cuerpo. Sandpaper, ¿dónde están aquí los que hablan tres idiomas? A ver, papel de lija. ¿No? Ustedes le pasan la mano por cualquier parte del cuerpo a este muchachito y verán que siente o tiene la sensación que están pasándolo sobre un papel de lija, ¿no? Y también una lengua que en frambuesa, ¿no? Una lengua en frambuesa. Tiene fiebre, decoloración a la presión, lo que les estaba diciendo, ¿no? Y descamación de la piel. Sigamos. Entonces aquí tienen ustedes. Arriba, esto es una glosis. ¿Se acuerdan? En griego lengua se dice glos, ¿no? El hipogloso, ¿no? Una glositis característica en esta enfermedad. Y abajo, miren ustedes cómo después del tratamiento el individuo ha mejorado, pero le queda una lengua tipo frambuesa, ¿no? Claro que si le cortamos la lengua, pues no vamos a poder hacer un buen. Es un síndrome infrecuente, toxicidad sistémica. Y la muerte, miren ustedes cómo está que nos coge. Bien, la histotoxina pirogénica A. El tipo no se cansa. Es un superantígeno y es muy similar al TSSP1. ¿Se acuerdan que ese síndrome lo vimos en estafilococos, sí o no? En las mujeres que usaban tampones superabsorbentes, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? Sí. Pero aquí lo vimos. Bueno, pues lo veremos. Fíjate. Epidemiología. Rara en niños menores de 3 años. ¿No? mayor en edad escolar, el hacinamiento y, la, y el medio ambiente contribuyen notablemente. Entonces aquí vemos al niñito, le están robando la barriguita, de pronto que está lleno de gas, digamos. Secuelas no supurativas. La infección primaria le sucede por el estetococo betamolítico del grupo A. Es una reacción cruzada de autoinmunidad con respuesta disparada del huevo. ¿Qué quiere decir esto? El estetococo del grupo A produce antígenos, ¿sí o no? Claro que sí. Y entonces el individuo se defiende contra el estetococo, ¿por qué? Con anticuerpos. Pero resulta que ustedes saben perfectamente bien que el fundamento de la inmunidad es reconocer lo no propio. ¿Estamos de acuerdo? Reconocer lo no propio. ¿Está claro? Bien. Entonces sucede que en estos casos del estetococo beta-hemolítico se producen anticuerpos que reaccionan contra el antígeno del estetococo beta-hemolítico. Pero, curiosamente, estos dos factores forman lo que se llama un complejo. Complejo antígeno-anticuerpo. Este complejo antígeno-anticuerpo, si va al riñón, ataca el glomérulo, la membrana del glomérulo, y entonces el glomérulo filtrará o no filtrará. No filtra, o filtra menos. Y si va a corazón y coge túnica cardíaca en presencia de tal problema, ¿qué sucederá? Una inflamación. Esa inflamación se sucede a nivel de ¿qué? Del miocardio. ¿Y qué más? Miocardio. Y de las válvulas. Y de las válvulas. Entonces tenemos la válvula mitral y la válvula tricúspida. Entonces estas dos válvulas se afectan. Y vamos a ver en la diapositiva en qué forma se afectan. Estas dos válvulas no funcionan normalmente, y si el individuo no se somete a un tratamiento indicado o inclusive a un trasplante de corazón, el individuo necesariamente muere. En el riñón sucede exactamente lo mismo. El riñón deja de filtrar, el individuo entra en anuria, se elevan notablemente todos los compuestos anuados, la creatinina se va para altísima, lo mismo que el boom, y entonces el individuo muere por insuficiencia renal o por insuficiencia cardíaca. ¿Está claro? Digamos. Entonces vemos que para que se produzca la fiebre reumática, necesariamente debe haber una infección previa en garganta. Esta infección previa en garganta va a producir una carditis, que lo vamos a ver enseguida. Y la parte que más afecta son el miocardio y las válvulas. Y en las artritis afecta las articulaciones de huesos largos. Lo que significa que el monigongo que vimos aquí, caminando esa muerte, no tiene artritis. Aquí ven ustedes perfectamente detallado en el corazón, en la válvula, ven ustedes un montoncito. ¿Qué es ese montoncito? Estos no son ni más ni menos que acúmulos de estreptococo que se han fijado a ese sector y están proliferando, ¿no? Entonces esa proliferación tan abundante es lo que se llama técnicamente vegetaciones. Estas vegetaciones, con la válvula aspirante impelente que tenemos tan mal menos, estas vegetaciones en un momento se desprenden 1, 2, 3, 4, 5. Esas vegetaciones van a viajar ¿por dónde? Por torrente circulatorio. ¿Cierto? Van a viajar por torrente circulatorio. Pero principalmente, ¿a dónde irán? Pulmones. A pulmones. Corazón derecho, ¿no es cierto? Van a pulmones. Entonces en pulmones producen una tragedia, porque producen una inflamación pulmonar casi que total. Y si ustedes ven una radiografía de un individuo con una afección pulmonar producida por estos trombos, les va a costar trabajo encontrar una parte en esa radiografía en donde el pulmón aparece sano. Tapiza todo el pulmón y el individuo, lógicamente, muere con una insuficiencia respiratoria. De manera que estos son los trombos que ustedes ven que van a viajar a pulmones. Estos trombos también se pueden detener en vasos sanguíneos, producir tromboflebitis. También puede ir a cerebro y producir trombosis cerebral. De manera que esto es una afección que hay que tener muchísimo cuidado. Afortunadamente, hoy día la ciencia ha avanzado tanto. Ha avanzado tanto que no sabe cómo se cura el resfriado. ¿No? Sabe trasplantar un hígado, un riñón, un corazón, pero no sabe cómo curar un resfriado. Bien, entonces, hoy día, pues, la tecnología permite a esos individuos hacerle una cirugía cardiovascular o hacerle una cirugía de trasplante de corazón. Digamos. Esto es una cosa que ustedes deben tener en cuenta en la anamnesis. Mirar siempre las uñas de los individuos. Si la tienen sucia, manden para que se las limpien. Pero si ustedes ven esta formación en la uña, en la parte subungueal, entren inmediatamente en sospecha de que hay un daño cardíaco, posiblemente una fiebre reumática. Entonces procedan a hacer toda la investigación de que dispongan para confirmar el diagnóstico. Sigamos. Aquí ven ustedes la afección de las válvulas, ¿no? Aquí vemos la válvula normal y miren ustedes aquí el daño que está producido. ¿Está claro o no está claro? Sí, miren ustedes que abren y cierran perfectamente bien y aquí queda una hendidura que es la que va a matar. Sigamos. Y aquí ven ustedes el daño que se produce en la válvula tricúspide. Hay una obstrucción de la válvula, el individuo muere por insuficiencia vascular y respiratoria. Sigamos. Corea. ¿Te acuerdas de lo que es Corea? El mal de San Vito, ¿qué es? ¿Sí? Movimientos coreográficos involuntarios que hace el individuo que está afectado con esta enfermedad. Digamos. En la fiebre reumática hay prevalencia en los niños, mayor prevalencia en niños y adolescentes. Pero hoy día esta enfermedad ha disminuido ostensiblemente por lo que hemos conversado ya. Digamos. La glomerulonefritis aguda, ¿no? Por infección cutánea o amarilla. Antes se entendía que la fiebre reumática solo la producía una infección previa de faringe y que la fielonefritis o la glomerulonefritis la producía una infección de piel. Pero hoy día se ha probado que cualquiera de las dos infecciones puede producir glomerulonefritis o fiebre reumática. Daño renal severo, lógico. Diagnóstico de complejos inmunes, antígenos y cuerpos in situ. ¿Qué quiere decir? Que estos complejos se sitúan en el glomérulo y entonces hacen un taponamiento y producen una disfunción glomerular y entonces el individuo muere por insuficiencia de los crónicos, digamos, aguda, perdón. La verdadera sabiduría está en reconocer las propias ignorancias. Lo dijo Martínez de Concurso. Qué cosa tan bonita. Le preguntaron en una ocasión al célebre sabio Aristóteles, yo no sé si usted, bueno, la juventud, no sé. A mí me gusta mucho la juventud. Por eso siempre se ha dicho lo que decía Bernardo. Que la verdadera tragedia de la vejez es que no se es joven. Que no se es joven. Esa es la verdadera tragedia. Ustedes recuerdan una célebre escultura de un gran artista, Rodin. Que lo encuentran así, en esta forma. que creo que lo tiene el escudo de la metropolitana, ¿no? ¿Sí la puedo? La escultura de Rodin se llama El Pensador. Esa escultura la trajo Rodin porque la historia cuenta que en una ocasión encontraron a Aristóteles en los jardines de su escuela, que estaba en esa posición así, y le preguntaron: ¿qué hace maestro? Pensando. ¿Y para qué piensa tanto? Para aprender. Por adentro, todo se aprende y se sabe. ¿Preguntas, por favor? No, pues. Bueno, en todo caso, tengo que agradecerle dos cosas. Primero, haber sufrido el martirio de la clase. Y segundo, haberme esperado. Karen.